redonda, la sabe ronda, y la luz del toreo vive en tu boca. Pues yo aprovecho que alguien ha hablado de Eugenia de Montijo, ¿no? Quien, como sabéis, era una apasionada de Granada, de Granda. Para comunicaros que hemos recibido precisamente de Granada un disco de Tal Como Somos. ¿Y cómo somos? La verdad es que no sé de qué hablas, Angelines. Pues mira, Ángeles, yo creo que se está refiriendo a aquel grupo que vino de Granada el mes pasado con motivo de la celebración de las Jornadas del Aceite, ¿no recuerdas? Ay, sí, sí. A aquellas tres mujeres que nos encantaron en el García Lorca. Vamos, el día fue el día de la clausura. Sí, sí, me acuerdo. Claro que me acuerdo, yo también. Mis paisanas, las que estaban cantaban temas de poetas andaluces. Exactamente, las mismas que viste y calza. Pues eso, que ese trío también conjuntado ha editado un disco que recoge precisamente muchas de las canciones que nos cantaron aquí ese día. El disco tiene además el mismo título que el espectáculo que pudimos escuchar en el García Lorca. Escuchá y luego sigo, anda. Venga, ponle. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan, parece que están solos. Miran, y cuando miran, parece que están solos. Sienten, y cuando sienten, parece que están solos. Pues lo que ha sonado es un disco, pero aquí las tenéis al teléfono. Tenemos a Eva Velázquez, a Carmen Román y a Sonia Lizana, que están reunidas en casa de una de ellas, en la mismísima Granada. Eva, Carmen, Sonia, buenas tardes y muchas gracias por atender a la buena gente. Buenas tardes, gracias. Hola. Gracias a vosotros siempre. ¿Hola? ¿Sí? ¿Oye? Sí. Te oímos. Ah, vale. No, es que estaba oyendo por ahí. Hola. Sí, es que mi compañera se le ha ido. Ah, vale. No oye bien el micrófono. Sí, bueno, te decía que muchísimas gracias a vosotros siempre por estar ahí. Pues nada. Bueno, oye. Buenas tardes y perdonad, es que no oía el no soy. Oye, mira, yo es que me lo estoy imaginando. Granada es una ciudad que tiene unas vistas maravillosas. Vaya. Por lo tanto, aunque es de noche, yo imagino que desde donde estéis tenéis que dominar con la vista una parte de la ciudad que será bellísima como toda, porque Granada es una ciudad preciosa. ¿Quién de vosotras me puede describir la panorámica? Ahora mismo, pues mira, pues, te la describo yo, soy Eva. Porque estamos en mi casa. Yo vivo en un barrio residencial a las afueras de Granada y la vista que tenemos ahora mismo desde el salón es Sierra Nevada. O sea que... ¡Ay! Sí. ¡Sierra Nevada! ¡Ay, madre mía! ¡Por Dios! A la derecha, Sierra Nevada. A la izquierda, la Alhambra. ¡Ay, por favor! La soy así iluminada, ¿no? Ahí está. Y el Darro también anda por ahí, ¿no? Aunque sí, sea pequeñito. No se ve desde aquí, pero sí. Bueno, Eva, Carmen, Sonia... El disco se titula ¿Qué cantan los poetas andaluces? Si no he entendido mal, este es vuestro primer disco. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Obliga a la personalidad de Granada tan poética a estos temas o es una declaración de intenciones vuestra carta de presentación? Bueno, verdad, es que en principio todo esto es un poco anecdótico, porque nosotros nos formamos como grupo en plan anécdota total, porque fue un encuentro a partir de una presentación de un libro mío en la Feria del Libro. Yo conocí a Sonia, nos reencontramos en el Coro de Bellas Artes con Carmen, uh-huh. y el disco surgió a raíz de una invitación que a mí me hicieron como escritora en Oporto, y me llevé a Carmen. Cuando terminó el acto, estuvimos cantando un poco en plan de relax con algunos de los asistentes y les gustó mucho y nos contrataron. Bueno, querían saber algo de nuestra tierra y se montó este disco con ese fin, con el fin de llevar un poco Andalucía a Portugal. Ajá. Oye, ¿qué poema recoge el disco y de qué autor eres? Pues mira, de Federico García Lorca, de Antonio Machado, de Miguel Hernández y de Rafael Alberti. Ajá, a la menos. Sí, añadimos también... uy, me acabo de quedar en blanco. Bueno, pues nada. Miguel Hernández, sí, Miguel Hernández, que aunque no es andaluz, pero bueno, estaba muy unido a la generación del 27 y entonces, bueno, decidimos incluirlo sobre todo por determinadas circunstancias de amistad entre ellos, ¿no? Sí, y además es que tiene un tema que es que nos gustaba muchísimo porque es andaluz, se deja en, entonces es que se refleja muy bien nuestra realidad andaluza. Claro. Y entonces nos parece bien incluirlo. De todas formas, yo soy Sonia. Hola. Hola. Otra preguntita, mira, estaba para Sonia. Hola. ¿Alguna que quería yo comentar? Que de todas formas, la pregunta de si qué tiene que ver Granada, ¿no? Bueno, en principio no ha sido Granada, ha sido pues lo que han comentado mis compañeras, ¿no? Pero sí quería decir que, bueno, pues en vista de que las tres nos lo pasamos estupendamente y nos encanta, ¿no? La idea, queremos un poco que cada vez se vaya haciendo más a nuestra forma, y ya que contamos entre nosotras con Eva Velázquez, que es escritora y galardonada con premios en certámenes de poesía, ¿no? Pues quisiéramos ya hacer un poco, pues, música a sus poemas, y ya sí que sería algo, pues, granadino, porque las tres somos granadinas, y las tres, pues, nos encanta un poco esto, ¿no? La música y, bueno, pues, sobre todo pasarlo bien. Ahí. Importante, ¿no? Muy bien. Algunos de estos títulos son muy conocidos. ¿Habéis hecho arreglos propios o habéis tenido a los que ya han hecho esto, otros músicos? No, nosotros hemos arreglado casi todas las canciones. O sea, nos hemos basado en las canciones que están ya hechas, ¿no? Y con muchísimo respeto a esos grandes músicos, pero le hemos hecho nosotros nuestros propios arreglos, conforme a nuestras voces y conforme a lo que nosotros queríamos transmitir también. Sí, los arreglos musicales han corrido a cargo de Carmen Román. Y todo lo que es armonía lo ha hecho Sonia Lizana. ¿Hola? Sí. Hemos tenido ahí un lapsus. Un poquito desconectada, no sabes. Qué ganas de hablar de ahí, ¿eh? Bueno. Estos silencios en la radio son terroríficos. Pero bueno, aquí estamos, venga. Oye, mira, ¿creéis que los poetas andaluces son especialmente cómodos, digeribles para los públicos populares? ¿O es que los poetas andaluces beben de las fuentes populares? Perdón, es que se ha oído la mitad. Bueno, mira, que digo que si creéis que los poetas andaluces son especialmente cómodos y, bueno, para todos los públicos, para los públicos populares, ¿o es que los poetas andaluces beben de las fuentes populares? Bueno, casi siempre los poetas bebemos de fuentes populares, eso es un hecho. Y los poetas andaluces, bueno, pues cada uno tiene su propia forma, como vosotros sabéis. El digerirlo, pues depende mucho del lector o del que escuche en ese aspecto. Si nosotros, pues no sé, por ejemplo García Lorca, que tanto se, no sé, el poeta más leído del mundo, yo creo que tiene una dificultad grande en su lectura, sin embargo, bueno, pues ahí lo tenemos. Y bueno, la gente que tratamos de llevar a los que normalmente no son lectores puros de poesía, tratamos de hacerlo más o menos pues con una forma de lectura especial o eso, o como nosotros lo hacemos, amenizando, ¿no? Mm-hmm. Oye, en el disco que tenemos aquí habéis metido canciones de Alberti, de Lorca y de Machado. Sí. ¿Qué caracteriza, en vuestra opinión, a cada uno de los tres? Uf, pues su amor absoluto a Andalucía. Su amor absoluto a Andalucía, sí. Eva, ¿sí? Sabemos que eres escritora, poeta y rapsoda. Sí. ¿No has estado tentada en ningún momento de poner música a tus propios poemas? Es que mira, se lo están poniendo Carmen y Sonia, porque yo no soy músico, pero ellas dos sí, y lo están trabajando. Es el proyecto en el que estamos trabajando, además de, bueno, un tema musical, un cuento musical que ha creado Carmen. Ajá. Didáctico para niños de 5 a 8 años, y estamos trabajando las tres en eso. Muy bien. Oye, y del rapsoda antiguo ese que iba por los pueblos de Grecia cantando los poemas homéricos hasta hoy, esta figura ha ido perdiendo, digamos, protagonismo, hasta el punto de que ya no es una figura, que ya es una figura en trance de desaparición. Pero reivindica, Eva, tú la figura del rapsoda, y ¿cuál crees que es su papel actual? Sí, bueno, es que por eso te digo que realmente a la hora de poner que cómo hacemos nosotros las cosas, es bastante difícil de encajar la palabra, ¿no? Porque dice, bueno, el rapsoda actual con el de antes no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros ahora lo que hacemos es un poco una lectura, un poco más, si me permiten la palabra, aunque no tiene nada que ver también, pero a lo mejor se encaja, un poco más teatral, ¿no? Ajá. Nosotros pertenecemos a una compañía de teatro musical y, bueno, los conocimientos que tenemos de puesta en escena y bueno, y de utilización del texto mismo, lo ponemos también ahí en el escenario, en tal como somos, ¿no? Aprovechamos. Por eso te digo que lo de rapsoda a mí me daba un poco de pudor poder ponerlo, pero claro, decía, pongo, lee Eva Velázquez, yo no leo, yo no creo que yo lea. Entonces, ¿cómo pongo? Rapsoda, pues tampoco soy, ¿sabes? Es una cosa muy rara. Hay bueno, un intermedio. Pero volviendo a mirar el disco, ¿qué os parece si oímos otro tema? Vale, perfecto. ¿Vale? De tal como somos. Muy vale. Bien. Muy bonita. Bueno. Es una voz preciosa. ¿Cómo se nota que cantáis en un coro, eh? ¿Cómo se nota? Te lo dice otro que también ha cantado durante un tiempo y tengo otra compañera aquí. Así que, bueno, ha sido un deleite. Bueno, muchas gracias. Y yendo un poco a lo práctico, el disco nos ha llegado hace poco y aunque sus temas y tratamientos no sean para los 40 principales, afortunadamente, ¿cómo va funcionando su distribución? Pues mira, nosotros lo llevamos a los sitios donde actuamos y allí es donde lo vendemos. Es que verás, está más cerca, ¿no? Siempre de ayuntamientos, ¿no? Incluso a lo mejor alguna casa, pues como la vuestra, ¿no? Y que estamos súper agradecidas además, ¿no? Gracias. Es que verás, tú verás. Yo os cuento, yo he dicho antes que todo es anecdótico y lo nuestro, tú verás. Nosotros En realidad no pensábamos grabar ningún disco, porque, no sé, pensábamos que era a lo mejor un reto demasiado fuerte, ¿no? Pero, bueno, las personas que recibieron la maqueta nuestra en Oporto nos pidieron, por favor, que grabáramos ese disco. O sea, que ese disco está por su petición. Y bueno, y donde vamos nosotros lo llevamos con nosotros, pero realmente no lo hemos puesto en el mercado. Fíjate tú, donde menos esperas salta la liebre, ¿no? Como dicen. Por eso te digo que es que... Afortunadamente, también. Todos nosotros. Sí, que en realidad, vuelvo a ser Sonia, ¿no? La idea nuestra es que no era idea, es que ha surgido porque las tres éramos amigas y nos gustaba la música y no sé... Y empezamos a cantar, bueno, si quieres tú contar cómo empezó el grupo, Carmen, ¿te cuenta? Se ha contado antes, ¿no? Más o menos, bueno. Y entonces pues ya me incluí yo con ellos, pero que no sé, que es que no, las tres hemos empezado a hacer cosas y la verdad que estamos súper ilusionadas porque a ver si conseguimos llevar a cabo el proyecto este de música en los poemas de Eva, ¿no? Y bueno, a ver lo que va saliendo. Bueno, yo puedo decir que aquí en Rivas gustasteis mucho y además fue muy agradable. Muy agradable oíros. Oye, y yo quería preguntar, ¿es vuestra actividad principal la música o cada una de vosotros tenéis un trabajo aparte? Bueno, mira, la mía, yo sí, Carmen, la mía sí. Sí. Yo soy profesora de música y mi actividad es la música, pero estoy estudiando piano, yo soy guitarrista, estoy estudiando piano. Uh-huh. Y entonces yo me dedico a la música, estoy en un coro, soy directora de un coro, estoy estudiando música, estoy con las composiciones, haciendo arreglos, entonces mi actividad fundamental sí es la música, pero ya la de ellas no, ya que te cuenten ellas. No, perdona, Carmen, tú eras la del caracolillo. Yo soy la que estaba haciendo... En la frente. La que tocaba la guitarra. Me gustó a mí el caracolillo. Y la del caracolillo, mi mujer... Eva la canosa. Y la más delgadilla. Mi mujer dijo, qué chica más el caracolillo, que le gustó mucho, y decía, qué piel tiene, qué... Nos peinamos las tres para la ocasión, llevamos peinado un poco. ¿Pero quién llevaba caracol? ¿Quién llevaba caracol? Un caracolillo ahí. ¿No os acordáis? No, no. Ay, pues yo ya me quedo pillado. Bueno, y hablando de... No sé si ya habréis contestado esta pregunta, pero ¿qué tipo de foro ambiente actuáis y a qué público os dirigís especialmente? Mira, nosotros nuestra intención principal es que lo que nos gusta, que es la música y la poesía, llevarla a cualquier tipo de público. A cualquier tipo de público, especialmente... los que no suelen oír poesía, no sé, un poco ir abriendo caminos, ¿sabes? Un poco, no sé, a mí me gusta, yo llevo organizando actos en Granada culturales de este tipo, bueno, un poco más normales, porque nosotros hacemos muchas cosas ahí raras, pero, bueno, fuera de lo que normalmente se hace en Granada, pero, no sé, el llevar música y poesía lo estoy llevando desde hace muchos años, ¿no? Y es una gozada el ver que cada acto es más gente, hay más gente, y un público de lo más diverso y además de cualquier edad, y eso es una satisfacción. O sea que a todo el público, a cualquiera que quiera oír un poquito de literatura. Bueno, que estáis como en un sueño, por lo que veo, estáis llenas de alegría, de vida, de... Ah, no, bueno, no hemos terminado de contestar a la pregunta anterior. Yo trabajo en la Universidad de Granada. Ajá. Soy escritora y bueno, y hacemos el musical. Y luego Sonia es abogada. Estáis muy completas, ¿eh? Sí, estáis completitas. Bueno, pues paisana, porque yo soy de Granada, ¿sabes? ¡Qué bien! Ah, y hace cosa de un mes estuviste actuando aquí en el García Lorca, dentro de la jornada del aceite de oliva que organizó la Casa de Andalucía Arriba. ¿Qué os pareció la acogida que tuvisteis? ¡Uf, maravillosa! Maravillosa, maravillosa. Bueno, desde el principio, desde el... Bueno, yo recuerdo cuando yo llegué a Madrid, con la pinta que llevábamos Carmen y yo, vimos un grupo de gente en el hotel y cuando Paco Torres se dirige a mí y dice, ¿sois de Granada? Yo dije, tierra, trágame. ¿Pero por qué? Que llevábamos una pinta del viaje. Nah, eso no, a ver. Pero Paco Torres no mira, asusta mira. Estas cosas. Bueno. Como se suele decir, el que es guapo de cualquier manera. ¿Perdón? Que se suele decir, el que es guapo de cualquier manera. Así que por eso no, por la pinta no. Así que mira, yo no tuve en aquella ocasión, no estuve, no os escuché. A ver si no es la última vez que venís otra vez y yo tenga el placer de oíros. ¿Perdón? Que a ver si tenéis ocasión de volver a venir y yo tengo el placer de volver a oíros. Muchas gracias, gracias. Esperamos, sí, esperamos volver. Muy bien. Oye, en aquel concierto y el propio disco ya son cosas que ya están terminadas. ¿Estáis trabajando en otro nuevo proyecto? Bueno, sí, le acabamos de comentar que... que bueno, que lo por ejemplo ayer, que era el Día de la Mujer Maltratada, pues Carmen y Eva fueron a hacer un acto de, bueno, se lo quería explicar a vosotras, pero vamos, yo también lo he visto, o sea que, bueno, pues eran temas de mujeres, ¿no? Y desde el punto de vista, pues, del sufrimiento de la mujer, y era, pues, era todo poesía femenina. Era poesía femenina, no solo mi obra, sino... Bueno, yo es que hablo mucho, pero... Eso es bueno, hay que hablar y comunicarse. Con motivo de la no violencia de género, pues un acto sobre la mujer. Entonces eran poesías hechas por mujeres o dedicadas a mujeres, acompañadas con música, al piano o a la guitarra. Un relato. Y un relato, bueno, había un relato que ha hecho Eva, dos poemas de Eva y luego poemas de poetas famosos. Alfonsina Storni, Rosa Nadal. Otro nuevo proyecto, tu cuento, Carlos. Eso, entonces, proyecto que tenemos ahora entre manos. ¿Este proyecto es emergente? ¿O lo habéis sacado ahora nuevo o cómo es? Esto lo hemos hecho ahora nuevo, pero esto lo tenemos que seguir, lo vamos a seguir poniendo en, bueno, en distintos sitios. Ya por lo pronto hay otro sitio. Hay más sitios, sí. Y luego estamos trabajando, ya lo hemos dicho antes, en ello, para ponerle música a poemas de Eva. Y luego yo tengo escrito un poema sinfónico. Bueno, es un cuento musical, poema sinfónico para niños, ¿no? Sí. Y entonces, pues también estamos trabajando sobre ello, para ponerlo en escena. Dedicado a niños de, pues, de 5, 8 años, así. Bueno, entonces podríamos, aunque de alguna manera ya vi, tener una primicia de ese trabajo, todavía está poco elaborado. Bueno, me he despistado un pelín, perdonadme, pero sé que repetiendo se repite, ¿eh? Que a ver si nos podéis dar cuando tengáis el próximo trabajo. ¿Cómo lo contáis? Que nos dé la primicia. Tanto y también, pues ya no tenemos, no sé, que estar pendiente de todo lo que nos decís, que eso, que está eso, que a veces no. Bueno, que yo ya me estoy liando. Bueno, mira, que no somos profesionales, ¿sabes? A ver, paisana, ¿a qué creéis que obedece este fenómeno nuevo de la violencia doméstica o de género? ¿Perdón? ¿A qué creéis que obedece este fenómeno nuevo de la violencia doméstica o de género? ¿Que a qué fenómeno? Bueno, pues quizá porque la mujer está siendo más considerada de lo que se ha considerado siempre, pienso. Se está llegando ya, bueno, a escucharla por muchos sitios. Y por supuesto eso es el aunarse la sociedad en contra de un maltrato. Pero ya no solo de femenino, sino masculino. Son temas que... yo creo que se habían quedado ahí, pero y que nadie le escuchaba, pero bueno, que ha llegado el momento de oírlo. Muy bien. ¿No? Sí, sí, claro. ¿Cómo no? Lleva muchísima razón. Sí, es que, no sé, siempre, no sé, ya con la edad pues vas conociendo casos, ¿no? Y bueno, y dice Dios, ¿y cómo no? Nunca nadie le ha echado una mano antes a este tipo de personas. No, bueno, de forma inexplicable. Y bueno, sí. Ya es hora de que... Ha sido oculto, ha sido una cosa oculta que se quedaba en casa y no se haría de puertas para afuera. Sí, yo conozco un caso cercano, gracias a Dios no en mi familia, pero que decíamos, bueno, ¿y cómo ayudamos? No te metas, que eso son cosas de matrimonio. Claro, claro. Sí. Mi madre siempre dice que esto siempre ha pasado, que lo que tú dices, que la gente se callaba porque era como una cosa muy familiar. Sí. Pero que siempre ha pasado. Y dice mi madre, quizás ahora es cuando las mujeres, es cuando lo dicen, cuando lo denuncian, cuando... Dice, pero esto siempre ha pasado. Sí, ya te digo que yo, es que esto que te estoy contando, yo lo recuerdo de pequeña, ¿sabes? En una situación que yo... estaba delante de una persona, ya te digo, ajenísima, gracias a Dios, a mi familia, pero yo decía, yo me preguntaba, ¿cómo dice, no, qué es cosa de él o qué es cosa de ella, no, vamos a hacer algo, ¿no? Y bueno, ya por suerte, pues ha sucedido antes de que yo sea vieja y me muera, o sea que he podido verlo. Eva, Carmen, Sonia, me cuesta muchísimo trabajo cortar, pero el tiempo nos apremia, ¿eh? Así que gracias por atender a la buena gente, suerte con el disco y que el nuevo trabajo tenga tan buena acogida como tú aquí en Riva, vuestra actuación. Muchísimas gracias. Felicidades de corazón. Queremos volver a agradecer el magnífico acogimiento que tuvimos allí. Bueno, por parte de Paco Torres, bueno, súper agradecida a él, especialmente, y a yo, todo el pueblo de Arriba. Perdón, yo quería decir que con respecto a la acogida, la verdad que me llamó bastante la atención cuando estábamos en el escenario la entrega del público, ¿no? Que, bueno, que se notaba, y la verdad que, genial, sí. Muchas gracias. Bueno, chicas, disfrutad de la noche granadina, que también es mi tierra. Muchas gracias. Oye, que quedáis invitados todos a nuestra tierra, ¿eh? Ah, nos encanta. Gracias. Nos encanta. Seguro que nos volvemos a ver. Encantadísimo ser anfitriona, ¿eh? Muchas gracias. Venga, pues un besito. Muchas un besito gracias. Para vosotros. Muchos besitos para vosotras. Un abrazo. Y otro para vosotros. Y Abril sonreía. Frente al horizonte dorado moría la luna muy blanca y opaca. Tras ella, cual tenue ligera quimera, corría la nube que apenas enturbia una estrella. Como sonreía la rosa mañana, al sol del oriente abrí mi ventana. Y en mi triste alcoba penetró el oriente en canto de alondras, en risa de fuente y en suave perfume de flora temprana. Fue una clara tarde de melancolía, abril sonreía. Yo abrí la ventana. Pues también nosotros nos vamos. Nos vamos, pero antes quisiéramos deciros que durante los días 3, 4 y 5 de diciembre se va a celebrar en Madrid, concretamente en el auditorio del Museo Reina Sofía, el primer encuentro internacional de mujeres cineastas. El tema del encuentro es las mujeres del audiovisual ante el futuro. La inauguración tendrá lugar el miércoles a la 1:00 p.m, acto que presidirá la vicepresidenta de Gobierno, doña María Teresa Fernández de la Vega. Y mucha atención, tras el acto se servirá un cóctel a la altura de las circunstancias. Allí nos vemos, si no es así, ya sabéis. Nos encontraremos aquí el jueves que viene. Recordad, jueves, 7:05 p.m, La Buena Gente, en Radio Rivas, 95.4 de la FM. Adiós, hasta jueves que viene. La sonrisa os acompaña, buena gente.